Creemos en la capacidad de la gente de autogestionar espacios liberados, como resistencia a los sistemas que nos oprimen. Jornadas sobre la ocupación en Barcelona. Talleres de soldadura. Electricidad. Asesoramiento legal. Huertos urbanos. Informática. Cine. Debate. Cenas. Distris. Exposiciones. Cabaret. Y algo más. Los días 5 y 6 de marzo en el Centro Social Autogestionado La Papa, calle Sagrera, número 14. Y si se dejó la llave en la casa, pues aprenda a entrar. Ayer, 92.3, 99.00 de tu FM. Como hoy, 104.5 y 96.6. La Generalitat prepara un decreto en el que quiere regular el espectro radioeléctrico. Nunca les hemos pedido permiso para existir. La libertad de expresión no es un derecho a mendigar. Es parte de nuestra dignidad. Radio Bronca, Radio Libre, ayer, hoy y siempre, emitiendo en las ondas. Buenas tardes aquí a todos y a todas en el 104.5 de la FM, si nos escuchas hoy sábado 27 de febrero del 2010. Y bueno, si nos escucháis en otros momentos, pues como siempre, estamos en diferido. Asturias Arde, compañero. Pues sí. ¿Por qué? ¿Por qué será? Lo primero de todo y antes de nada, disculparme. Ya me he disculpado con las personas afectadas de la forma que yo he considerado más honesta, sin darme cuenta. Pues el último programa hace 15 días, pues bueno, haciendo gala de mi particular, bueno, que soy un bocazas, vaya, en muchas ocasiones, más de las que debería, pues hice una broma nada simpática, nada agradable y de muy mal gusto sobre unos compañeros, una gente que conozco desde hace mucho tiempo y que les tengo mucho aprecio, más que el que mis palabras puedan demostrar, teniendo en cuenta que al menos a una de esas personas la conozco desde que ninguno de los dos teníamos ni puta idea de lo que es esto del punk, con sus miserias y sus cosas agradables. En ningún momento trato de ser un ataque premeditado ni no premeditado sobre las cosas que se hacen en mi pueblo. Tampoco en ningún momento quise hubo ninguna mala intención ni tratar de ir por la espalda. Simplemente pues creo la mayoría de las veces que cuando te sientas delante de un micrófono, pues que de aquí en esta silla, pues que no hay demasiada gente a quien le importe ni se moleste en escuchar lo que tenga que decir una persona o lo que diga una persona como yo. Bueno, y bueno, no sé qué más decir. La verdad es que la semana no ha sido nada cómoda para mí y joder, y como persona que tampoco estoy acostumbrado, es la primera vez que dejan comentarios en el podcast de la radio, no sé cómo funcionan ni los foros de estos de internet porque nunca he usado uno. La revolución ya no está en las calles, compañero, está en los foros. Ya te digo, eso significa lo que me decía una compañera de trabajo ayer, que me ve muchas veces mirando en el pasado más que en el presente. Yo qué sé, tío, o sea, yo estoy de historia. Seguro que esta semana, este sábado, estás más curtido que el de la semana pasada. Muchísimo más curtido. Porque estas cosas curten, la verdad es que sí. Sí, pero bueno, pero también, yo qué sé, también hay cosas, pues bueno, que a mí personalmente, pues tampoco voy a entrar en discusiones de lo que se ha dicho, lo que no se ha dicho, lo que se ha puesto, lo que no se ha puesto a través de este medio. Yo intento ser una persona honesta y sincera en todos los ámbitos de mi vida y bueno, también me podría quejar de muchas cosas, pero también pues bueno, pues reconozco que enturbiando un debate con una cagada tan grande, pues que tampoco se puede asumir que nadie coja las ciertas cosas que yo considero que he dicho sin ninguna mala intención, sino al contrario. A ver, puede achacárseme que hablo desde Barcelona para de Asturias, pero bueno, en cierta manera, pues cuando te pones delante de estos micros ni es... Bueno, en mi caso sí, joder, vale, ¿para qué voy a negar que es para pasar la tarde? Pero bueno, también una de las cosas que pretendemos es buscar cómplices, en buscar formas de vida diferente, ni más ni menos. Aquí no entra si tocas mejor, si tocas peor, si te gusta andar en patín o te gusta tocar en un grupo de música o te gusta coger unos lápices y no. Y bueno, cuando uno se pone aquí delante de unos micros, yo que tampoco, viéndolo visto, tampoco soy ningún crack, nunca me lo he creído, pero bueno, parece que se hay veces que se le dan más importancias a las que diga yo que yo creía, o sea, tampoco, ¿sabes? Si no sé marcar el tempo de un programa, darle al invitado el protagonismo que él tiene que darle y por el medio, o sea, se desvirtúa mi mensaje. Y por el otro lado, pues yo tampoco sé explicarme demasiado bien. Es una crítica acertada este programa, tío. O sea, ¿por qué no? O a mí, ¿no? Ya, pero no sé, a mi entender también, el pueblo pedía como una disculpa de cara a la galería. Cuando tú, en un momento dado, con quien te tenías que disculpar, pues ya lo hiciste vía mail privado, ¿no? Sí, pero yo creo que eso no debería ser un tema que salga aquí, porque creo que tampoco, disculpa mi cagada, y es un tema que me interesa a mí y a las personas afectadas, ¿no? a nadie más le interesa cómo yo que me tengo que disculpar. Yo puedo explicar aquí que a mí no me gustan los foros y no me gustan la cultura esta de los foros ni andar dejando. Considero que si hago un programa de radio, los comentarios del podcast son para que la gente que escuche ese programa pues dé su opinión sobre el programa, o lo que decimos, lo que ponemos o lo que sea, sea esta buena o mala. No es mi función juzgar todo eso, aunque yo pueda tener mi propia opinión sobre diferentes temas y pueda compartir con quien me apetezca hacerlo. No es la función, o sea, yo si hago un programa de radio es para hablar aquí. Y si se cuelgan los programas en el podcast, es para quien se los quiera descargar, que se los descargue y se los escuche. Luego, cuando yo qué sé, si incluso, mira, el río que podemos criticar de la crispación está de los foros, si yo empiezo con una cagada, tampoco puedo reclamarle a nadie, pues que si luego yo puedo tener una opinión personal de que tampoco puede haber nadie que si yo no hago algo elegante, pues se ponga en una situación igual de elegante que la mía, que es mínima, ¿no? Pero bueno. Pero yo me quería referir a que todo este debate, entre comillas, ¿no?, que se ha generado, que al final, pues, opinaban terceras personas, ¿no? Y eso es lo que tiene los foros, ¿no? Que igual la movida va entre dos partes y luego al final acaba todo el mundo opinando, acaba todo el mundo echando leña al fuego, sí. Comentarios personales, ¿no? Pero es lo que tiene eso. Así cuando tú te pones en de cara al público, igual que, yo qué sé, mira, ya que estamos metidos en harina y yo esto lo quería liquidar en 5 minutos, pero igual es más interesante. Y joder, y como parece ser que nos sube la audiencia cuando abrimos la boca, aunque sea para decir estupideces, que cuando ponemos discos, porque... No sé, yo llevamos un año haciendo el programa ahí con nuestra historia y realmente, a ver, poniendo datos, las descargas de los 20, no, de los primeros 20 programas han sido de 10, 12 personas. Asumes, pues bueno, alguien que te encuentra por la calle y te dice, hostia, que el otro día lo escuché, ¿eh? O alguien que, o algún colega que dice, joder, cómo se te va la olla, vaya barbaridades que pones. Pero las tres últimos programas que se han basado, las tres, en entrevistas y por propia... Yo entiendo, igual en algún momento, poca pericia, han sido programas en los que nos hemos dedicado más a hablar que a poner música, porque realmente yo no he sabido marcar los tempos de poner música cuando estoy hablando. Igual porque en algún caso aquí han venido personas pues muy cercanas a mí y bueno... Hay gente que, por ejemplo, a mí, por ejemplo, en la entrevista que les hicimos a Fix Me, me parece que nos dejamos muchas cosas en el tintero que podrían haber comentado, tan interesantes como la que dijeron, como las que Andy, como las que podrían haber dicho. Es una forma crítica, no para ellos, que, joder, me parece que en la entrevista estoy muy contento porque se han subido aquí y a explicar cosas y hablar, pues... Pero igual personalmente pienso que sí, ha estado muy condicionado el hecho de que somos personas pues muy amigas. Y en el caso pues de Envil, pues también. Pues también. Igual, pues mira, pues tampoco sé si es mejor. Mira, creo que igual hasta es mejor en cierta manera que yo haya metido una cagada, porque bueno, tristemente, o sea, en esta vida... la mayoría de nosotros aprendemos más de las cosas chungas que de las situaciones chungas que nos pasan que de las cosas buenas. Y considero que no debería ser así. Pero bueno, como decimos ahí, yo lo que hay. Yo lo que hay y... Si no yepa tanto, hosties. No, es que no yepa tanto, no yepa tanto de... Si en tu casa se cuecen faves, en la nuestra caldera es, como podéis comprobar. Y joder, no sé, la verdad es que tampoco, pues bueno... Y creo que me queda disculparme de una última cosa, de en esta falta de pericia, este desfase de bocazas que soy, pues bueno, también otra crítica muy acertada es que se haya enturbiado un comentario mío fuera de lugar en un medio como este. Entonces no solo tengo que pedirle disculpas bajo mi punto de vista, o no solo me jode haber metido, más bien, haber metido una cagada con gente que conozco, sino que también pues me jode pues haber metido la cagada en lugar de un chigre en una radio como esta. Me parece un mal uso de una herramienta como esta que nunca le he pretendido dar. Aunque bueno, viendo lo que vamos a poner ahora, vamos a darle mal uso. Mal uso no. Vamos a darle mal uso y molestarle a la gente. ¿Qué vamos a poner ahora? Vamos a escuchar Billy Bao. Right here, right now. Yeah. Pues bien, ahí estaba Billy Bao. Hemos escuchado dos canciones de su LP Dialectics of Shit, editado en el año 2008 por un sello americano llamado Pars Unknown. Y hemos escuchado los temas My Life is Shit, Mi Vida es una Mierda, y I Am Billy Bao, Right Here, Right Now. ¿Qué te ha parecido Billy Bao? Bien, música para molestar. Música para irritar, ¿no? Para irritar, para crear tensión. Ahí, ahí. No sé. Claro, es que esta movida a mí me ha afectado mucho, lo de la semana pasada, tío. O sea, más de lo que mucha gente pueda pensar. Entonces, joder, yo escucho esto ahora, que me encanta, y digo, a ver, pero... alguien la sangre. No, qué va. Realmente lo que pienso es, pero alguien puede estar en su sano juicio si cree que yo me siento capacitado para dar lecciones sobre tocar mejor o tocar peor con la música que ponemos en este programa. O que yo pueda ser tan malo, tío, para decir, joder, me alegro. O sea, ¿cómo me voy a alegrar de que alguien... Es que incluso, aunque yo diga, por ejemplo, haya dicho, haya soltado otras que tampoco nadie ha dicho nada sobre... bueno, igual voy a Avilés y me parten las piernas, o a Salinas. Sobre el festival este del Mutal, joder, o sea, yo no me alegro, tío, de que cada uno haga lo que le dé la gana. Es como, yo qué sé. Uno, mira, de lo único que voy a decir, el comentario, o sea, que más me llamó la atención al final de toda la movida, fue uno en el que un chaval que obviamente no conozco de nada, se planteaba, ¿y qué tengo que pensar yo de... o qué debo pensar yo de algo así? No sé si era exactamente lo mismo, no me vayan luego aquí a crucificar por no haber soltado la frase textual. Pues no sé, como todo en esta vida, piensa, bueno, ¿qué es lo que créate tu propia opinión, ¿no? Si tu primera opinión es que soy un gilipollas, pues bueno, pues soy un gilipollas, tío. O sea, ¿cuánta gente por el mundo que piensa que soy un gilipollas? Pues probablemente más de las que piensen que soy un tío de puta madre. O bueno, uno de... mira, aquí tengo que soltar un euro, tío, porque el viernes pasado nos llegamos aquí a un acuerdo que a partir de ahora, yo qué sé, definiciones como puta se van a cambiar para cura. O sea que a partir de ahora, de cura madre. pues eso, pues no sé, aquí ya ves, ya he tenido un lapsus de eso que se quejaba otro de... la verdad, mira, es que yo hoy me había traído aquí para firmar la tregua con los Astures. Me había traído un grupo de rock de Asturias, tío, y me se ha quedado el CD en casa, tío. O sea, así que no habrá... hoy no habrá música de... bueno, música de grupos asturianos. Pero bueno, mira, hoy me ha sorprendido. Hoy la persona, una de las personas con la que metí la cagada el viernes, no, el sábado, hace dos sábados, pues bueno, hoy he recibido un mail suyo en el que, bueno, nos avisaba que ha sacado pues dos discos que joder, mira, dos discos además de Barcelona con cierto toque mañico que no tenemos en nuestras manos. Se trata del Split de Violent Headache con Holocaust in Your Head, que lleva meses ese disco parado sin salir ahí anunciándose, y el EP de Mob Charge. Y bueno, aquí en varios programas ya hemos hablado, no como para ponerle, yo que sé, clavarle un alfiler a un muñeco en plan de criticar la escena actual de Barcelona, ni mucho menos. Cualquier persona que nos conozca precisamente nos acusará de todo lo contrario, sino, joder, pues por ver que, salvo algunos viejunos, pues mucha gente pues no hemos visto el link este entre, yo que sé, que hay bandas, pues como hay 100.000 bandas que están un poco, pues, yo que sé, poco consideradas a nuestro modo de ver. Y a mí Mob Charge me parece una de ellas. Y luego también, pues sí, pues joder, pues claro, pues hay cosas, pues no me va a joder a mí estar en abril aquí en, cuando vayan a tocar los Caballitos de Düsseldorf y vayan a tocar, ¿cómo se llama? Joder, Felón, tío, que va a hacer un taller ahí en la Universidad Laboral. Ah, ¿en Chisón? En Chisón. Hostia. Y yo en la Universidad Laboral, tío, ¿sabes al único que fui en toda mi cura vida? A correr atletismo cuando era un guaje, tío. O sea, cuando tenías 8 años. Bueno, no sé si aquí en Barcelona sabrán lo que es esta movida de la Universidad Laboral. La Universidad Laboral fue un... es como uno de los proyectos, pues, clave, diría yo, en la arquitectura que intentó desarrollar el franquismo. Era una escuela, tenía también pues una iglesia adentro, así muy muy como demostrando los valores del régimen franquista, de su totalitarismo, de una obra de propaganda en arquitectura, lo que se suele llamar, así como muy muy cerrada, muros muy fuertes, y bueno, pues ahí ha habido pues colegios, no sé qué, una serie de cosas. De pequeño pues hay unas pistas pues de atletismo y de juegos y de todo esto, nos llevan a los colegios. Y bueno, ahora el ayuntamiento, hay que reconocer que esto es una iniciativa que viene pues de cosas que no nos gusta promover allí, pues ha creado como una especie de centro donde se hacen un mogollón de historias de rollo de no sé, de películas un poco de arte diferente o de río experimental. Algo que, por ejemplo, nosotros aquí siempre criticamos ese lado, que nos interesa mucho ciertas movidas de estas experimentales, pero un enfoque un poco así, pues, uy, como marcando las distancias. Más cercano, ¿no? Un poco. O sea, nos interesa el enfoque más cercano a la hora de que muchas actividades parecidas que se hacen en ese centro se pueden hacer también en otro tipo de espacios. Exactamente, pues, ¿no? Exactamente. Pero bueno, pero mira, pero joder, pero ya nos gustaría a ti y a mí que en abril pues pudiésemos ver en un sitio como en cualquier sitio a los Caballitos de Düsseldorf y a Felón haciendo un taller. Otro chico asturiano, pues que lleva haciendo cosas desde mucho antes que yo, desde finales de los 80, pero que bueno, que vive en Valencia y se monta sus propias historias, y a mí me encanta lo que hace. O yo qué sé, Throne Records. Lo que pasa que Throne Records, yo qué sé, hay toda esta gente, o sea, pues tienen una nave, que ahí tienen su historia montada, montan conciertos en Asturias, hay cosas. O sea, que yo no las explicite en un momento no quiere decir que no haya cosas. Igual sí que me falló es, o Envil mismamente. Envil hace una programación de conciertos que no nos curramos nadie. Yo qué sé, yo no conozco poca gente dentro de ahora mismo de... Yo obviamente no lo hago. Y era un poco, pero bueno, antes del programa quedamos en que igual evitar el tema de agenda asturiana, porque igual no es algo que es explícitamente, pero fue el único cosa que comentamos. Eso no quiere decir que yo no valore todas las historias que hace. Y bueno, algunas cosas sí que son handicaps que tienes, pero no solo en Asturias, también aquí. Aquí igual estamos un poco más sobresaturados en mogollón de tal, y estamos un poco más refalfiados con las cosas que hay ahora de Barna. Pero ya está, tampoco hay que tomarlo por... Y aquí también hay cosas, ¿no? Porque siguen habiendo... Hay historias que... Hoy, por ejemplo, hay un concierto, ¿no? Wow, hoy yo creo que es un gran día, ¿eh? Hoy sí, para... hoy sí. Para todos los y las... amantes de la cera y de la tiza. Hoy va a haber cera y tiza aquí por todos lados. Ya ves. Hoy nos visita Nagazocles desde Bélgica, gran banda de Mindscore. Como gran banda, como, no, los padres, tío, de los padres de, como del Mincecore. pues sí, estarán tocando esta noche en el Extraperlo, conjuntamente con Ras desde Euskadi, Almax desde Zaragoza y también Violent Headache, tío. Que y eso de los Violent. Los Violent. De toda la vida, los Violent. ahí, pues... Y luego me parece que, no sé si a principios de marzo hay un concierto. Mañana también hay un buen concierto, sí. En el Ateneo del Besós. Sí. Sí, creo que toca Pota y Kronstadt, y puede que alguna sorpresa más. ¿Potra? Pota. ¿Y quiénes son esos? ¿Esas de Pota? Pues gente que tú y yo conocemos muy bien. Sí, sí, sí. ¿Qué hacen? Hacen, no sé, como... ¿Protopunk? No sé. ¿Protopunk anarquista? No sé. No sé cómo calificarlos. De hecho, yo estaba pensando... Ahí, yo qué sé, igual mañana acercarme al comedor. Nunca les vi una vez. Estuve a punto de verles, pero finalmente no tocaron. Pero bueno, la gente me ha hablado muy bien de ellos. Joder. Y de ellas, claro. Ah, ellos y ellas. Ahí como, ping. Pues mira, yo estaba pensando irme mañana al comedor del Besós. Claro, que decir todos... que todos los domingos ahí, claro, hay un sabroso comedor vegano, ¿no? Y doy fe de ello, que yo la última vez que estuve, que fue, joder, ya hace, bueno, iba a decir otra cosa, pero no es tanto. Iba a decir que la última vez que comí bien un domingo por la mañana fue cuando fui a ese comedor, pero tampoco tanto, porque joder, ese comedor era en noviembre. Tampoco creéis que soy tan costra, joder, ni que me alimento tan mal. Y no, pero se come muy bien, es un entorno agradable ahí. Nada, las nuevas generaciones que joder, no veáis gaviotas por ahí. Las nuevas generaciones que son las que nos dan ese empuje aquí para plantear las cosas de otra manera. Y bueno, mira, al hilo de todo esto que nos hemos ido liando otra vez, yo tenía pensado poner una banda, pero creo que ahora, si hemos derivado a Barcelona y el comedor del Besós, pues vamos a poner otra. Porque, bueno, mirar a la gente que nos escuche. Cuando llegó todo este mogollón de la polémica y todo eso, y realmente nosotros estábamos envueltos en un fin de semana muy guapo aquí en Barcelona para nosotros. Hubo, en dos días pudimos ver cuántas fueron, 8 bandas, de las cuales 7 eran de Barcelona, 8 bandas honestas, muy especiales, unas que empiezan, otras que no se sabe si empiezan, si terminan o cómo continuarán, y de gente honesta, muy especial en la mayoría de los casos para nosotros, o al menos para mí. Y sinceramente, que a mí, de las que a mí también me sienten, no sé, cuando estoy rodeado de gente como esa, me siento, aparte de todo lo que pueda pillar, muy apreciado y querido. No porque me flipen, no porque sean mis amigos, no por ninguna cosa, pero no sé. O igual también hay un poco bastante de todo esto, porque en cierta manera asimilo sus temas como parte de mi vida y parte de mi corazón. De entre todas las bandas, para mí ahora mismo la más especial de todas y una de las bandas más especiales de punk que te puedas encontrar cantada en castellano, son OTAN. Una banda que molesta y crea tensión también. También. Solo la despierta en la prensa y la...

Wow. Wow. Caravana anarquista. Vaya, vaya virtuosismo. Vaya arte. Vaya hachas. Qué arte chiquillo, qué arte chiquillo. Caravana anarquista de Japón con, a ver, Saltababacaída. Un parte uno. Wow. Me ha sorprendido, compañero, me ha sorprendido mucho. La parte dos son 8 minutos y medio, o sea, pueden provocarse, vamos, gente que acabe saltando por las ventanas incluso y ríos chungos que no nos apetece fomentar. Joder, te quedas ahí un poco así después de escuchar que los hayamos hablado, tío, de ellos, tío, joder, con ahí el otro día. Sí, son unos grandes. Son unos grandes criminales. Y de los criminales de Caravana Anarquista, bueno, yo esto no sé si son criminales o no, se llaman Guau y los Arcs, son valencianos, y bueno, tienen 2 LPs grabados en los estudios Circo Perrotti. ¿Qué son los estudios Circo Perrotti? Pues los estudios Circo Perrotti son unos estudios que se han montado en Gijón con rollo de este... Si es que yo soy un culto musical, tío. O sea, todos los aparatos que tienen para grabar y todo el mejunje de del estudio está construido de forma analógica. Pensado por unos amantes del sonido garajero de los 60 para capturar la esencia del sonido garajero de los 60, dándole, yo que sé, cuando escuchéis esto, no, o sea, no os penséis que vais a escuchar ahí, yo que sé, un sonido así más guarrote. O sea, a mí me gusta, me flipo con el sonido que saca, por ejemplo, de este disco. Y bueno, este iba a decir sello también, creo que tienen un sello que han hecho alguna edición. Bueno, pues estos estudios, pues ahora aquí graba gente como los Cynics, graba gente como Felón y su Mierdofón. El single está grabado aquí en los estudios Perrotti, y graban estos Wow y los Arcs, cuyo segundo LP lo ha sacado Munster, se llama Viven. Y bueno, a mí me gustan porque suenan tan cavernícolas como esta canción, La Cueva. Estoy solo, otra vez. Es lo mismo contigo otra vez. Me lamento lejos de ti. Queda mi amor en esta cueva. Las paredes de mi mente, todas llenas de tu cuerpo. No más, sí, en la cueva de los corazones, en la cueva de los corazones rotos. Vi el infierno, me lamento lejos de ti. Bueno, así suenan los Wow y los Arcs, una banda de esas que no habíamos puesto todavía por aquí. Y bueno, mira, aprovechando, yo qué sé, aprovechando los follones, pues siempre se nos podemos, ahora vamos a, siempre se pueden poner cosas interesantes, ahora vamos a poner la cara A del tercer single de Silla Eléctrica, Tensión, se llama, y bueno, es que perdonar que nos hayamos atascado un poco, pero entre que guardas el disco, pones el otro y eso, lo ideal es poner, y es ir cambiando, CD, vinilo, o como decía un compañero el otro día, hay un programa que desde aquí que se puede descargar, se emite en la radio y se puede descargar desde la radio. Se llama Pasión por el Ruido. Pasión por el Ruido, en los dos últimos programas, pues ha llevado a gente pues con la que nos sentimos muy cercanos. En el último programa pues también hablaban con José de Afeite al Perro, y en el anterior pues bueno, pues nos daba una demostración de su arte, una de las personas que más amo en este mundo, o de las que quiero un montón, que hago en la hostia. Y bueno, cerca de este que quiero mucho, también en Madrid, y que estuvieron el sábado pasado visitándonos como las señoras, grupo donde toca la batería una exiliada barcelonesa que también toca en otro grupo así de Río Sistis, que se llama, bueno, ella se llama María, y toca en Las Charades y toca en Las Señoras. Y bueno, en Las Señoras, que es un punk, una banda de punk con sintetizadores, a medio camino entre las bandas de punk clásicas de L.A., finales de los 70, principios de los 80, mezclado con un espíritu de música igual de los 60, así, para mi gusto, o sea, muy bien hecho. A mí me sorprendió muchísimo esta banda. Tampoco os fiéis mucho de mis recomendaciones, porque así sueltas tampoco es que sea, ni pretenda ser ningún crítico ni listillo musical acertado. Y bueno, a lo que íbamos, y con esto nos despedimos. Estas son Silla Eléctrica, banda de sobras conocida, creo, hasta este momento. Este es su tercer 7 pulgadas y último que yo sepa hasta el momento. El que más me ha costado conseguir, si he de decirlo. Y bueno, tiene sobre la cara, tiene dos temazos que, bueno, vienen también un poco para cerrar con un poco de punk rock el programa de hoy, y mis disculpas por la cagada del anterior programa. Se llaman Desilusión y Gilipollas. Fire the situation! Berlín, Miami.